Buscando la dicha que yo nunca te he dado, te fuiste de mi lado, no te guardo rencor. Si por tu bien me diste la hiel de tu abandono, te juro, te perdono de todo corazón. Porque tanto en la vida, mi bien, yo te he querido, que solo he pretendido la dicha para ti. Por eso te perdono, si al irte, vida mía, hallaste la alegría que yo nunca te di. La cruz de mi despecho llevaré solitario por el largo calvario de mi cruel soledad. ¿Qué importa mi amargura y negro desencanto? Yo pagaré con llanto hoy tu felicidad. Me resigno a mi angustia, si por tu bien te fuiste, ¿qué importa vivir triste mientras que tú reís? Será menos amar la hiel de mi agonía, sabiendo, vida mía, de que vives feliz.